éxtasis del sueño o harta divagación sobre nada, de Álvaro Alcaine Rueda. Óyeme, el eco repetido de la saliva, el clamor unánime del silencio, aventaja al oído. Formas repetidas, sueños, clavan flechas de plomo en la lisura del abismo. Estruendos disonantes, agua de un manantial seco que impone su amenaza sobre mi frente. Dolor, o acaso gloria, azul ensimismado, obstinado en llorar su nombre. Enajenación brutal de las vocales, nada tiene sentido. Pero me divierto, ¿no es suficiente? Huye de este poema, pero huye ya antes de que sea demasiado tarde. La niebla rebasa el sentido, desecha ruina o luz o sombra. Vete, no quiero que me oigas. Angustia y temor y plenitud podrida. Riela la luna en el luto del mar. Tibio transcurso del sinsentido. Me quiero ir, pues vete ya. Nada rima. Todo se finge. El vientre sucio del cieno enfanga sus brazos en mis entrañas. En el fondo jamás empecé este poema. Estoy confuso, aturdido. La mano inmensa del sueño me tapa los oídos. Se han congregado en mi sudor el miedo y el infinito. Mastico la savia del cerezo, amarga pulpa del dolor, blancura ofensiva del mirto. Oigo en la tierra una hormiga malherida. Se espeja su latido en lo inerte del día. Me quiero ir ya. ¿Existen las pesadillas? La amargura me secuestra, como un caballo desbocado por el luto de la noche, galopa la sombra enloquecida de la sangre. He recuperado el sentido.